nada y no diga nada, ma, y no diga nada. Pero al estar estamos al lado, no me quité tu mano ya. Pa' que pierdo el tiempo así, si lo dicho ya, dicho está.